Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en esta sintonía, el 97.6 de la frecuencia modulada, la de la emisora municipal Radio Ubrique, en la que en los próximos minutos nos vamos a quedar con temas de la actualidad deportiva local, que obviamente todavía sigue condicionada por la pandemia, por la crisis sanitaria y por la situación en la que nos encontramos en nuestra localidad. Como saben, una localidad que está confinada y con toda su actividad no esencial clausurada, cerrada a causa de la alta tasa de incidencia de casos de positivos por cada 100.000 habitantes. Ya sabemos las cifras, ¿no? Pues bien, pues en el día de hoy vamos a hablar de varios asuntos. Vamos a quedarnos con el triatlón que se disputó en la localidad granadina de Guadix el pasado domingo, el triatlón Ciudad de Guadix, en el que participó el ubriqueño Rafael Carrillo, el joven ubriqueño Rafael Carrillo, que conseguía la segunda posición de la categoría junior ante unos casi 300 triatletas que completaron este triatlón de distancia olímpica. Por cierto, el ubriqueño consiguió la 34ª posición de la general, rivalizando pues con triatletas de todas las categorías. La más joven, como saben, era esa categoría junior, y bueno, pues una 34ª posición es un muy buen tiempo, una muy buena actuación en comparación, ya decimos, con los resultados del resto de participantes. Enseguida nos vamos a quedar con ello. Pero antes tenemos un ojo puesto también en el fútbol. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Se podrá por fin retomar la competición, al menos en esas categorías en las que sí se puede, mayores de 16 años y federadas? Pues pendientes estamos. Consultando a la Federación Andaluza de Fútbol, da por hecho que este fin de semana habrá jornada y que jugarán los dos equipos ubriqueños. En principio ha establecido un horario para el encuentro entre el Balón de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva, que se jugaría el domingo a las 5 de la tarde en Puerto Real, en las instalaciones del Rosal. Entendemos que ahora mismo en Puerto Real no existe cierre perimetral ni nada parecido, por lo tanto, sí se permite, están abiertas las instalaciones deportivas y sí se permite la disputa de este encuentro. Lo que nos parece ya más raro es la programación del encuentro entre el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva de la Tercera Andaluza Senior para el sábado. Sería a las 7 de la tarde, teniendo en cuenta que a día de hoy las instalaciones policheras están cerradas porque Puerto Serrano vive una situación muy parecida a la nuestra. Se nos antoja un poco extraño, ¿no?, que se pueda disputar ese encuentro entre estos dos equipos, toda vez que hay programados para ese fin de semana dos partidos, uno el sábado y otro el domingo para el Ubrique Unión Deportiva, todo para que se ponga al día. Según nos trasladan desde el Ubrique Unión Deportiva B, posiblemente ese partido se suspenda, el partido entre el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. Otra cosa es el otro partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Esperanza, que ese sí está programado para el domingo, se jugaría aquí en Ubrique, y aunque en principio el horario estaba puesto a las 5 de la tarde, nos comentan que será a las 11 de la mañana. Todas estas cuestiones las vamos a ir aclarando en los próximos días. Ya saben cómo funciona ahora la cosa. No podemos afirmar con muchos días de antelación lo que va a pasar, o una convocatoria o una programación, porque puede sufrir muchos cambios. Así que pocos días antes sabremos exactamente si se van a poder disputar estos encuentros o no. También tenemos que estar pendientes de lo que ocurre con la categoría juvenil. En principio, según la normativa, estos equipos sí pueden competir. Otra cosa es lo que decida el club, ¿no? Ante esta situación, pues a lo mejor no quieren correr ese riesgo. Bueno, eso es lo referente al fútbol. También queríamos destacar en baloncesto que el pasado fin de semana sí se pudo jugar un partido, precisamente en Cádiz. Es una situación muy parecida a la de ese encuentro entre el Balón de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva. El partido se disputaba en Cádiz, se jugó en el Pabellón de la Paz entre el Cádiz Club Baloncesto Cádiz y el Barada Cabú, terminó con victoria de los ubriqueños por 32 a 68. De hecho, el conjunto de Ángel Pérez dominó el luminoso desde el primer cuarto. Ya se fue con ventaja al descanso de ese primer cuarto, una vez finalizó 8 a 16, 8 puntos arriba, el doble, una ventaja que se ampliaría al descanso con 15 puntos arriba, 15-30. Un parcial de 7-14 para el conjunto briqueño que le permitió, como decimos, irse al descanso con un 15-30 a favor. Fue aumentando esa ventaja poco a poco, con un 11-19 en el tercer cuarto se puso el marcador con un 26-49 y por último, el último periodo, un tanteador parecido, 6-19, que dejó el definitivo 32-68. En el apartado individual destacó la actuación de Pedro Gómez Esteban con 16 de valoración y 17 puntos, Miguel María Martínez 9 de valoración y 10 puntos, Alejandro Sevilla 8 de valoración y 11 puntos, Raúl Ordóñez 7 de valoración y 12 puntos y Mario Lamela 5 de valoración y 9 puntos. Ahora mismo la clasificación en esta categoría provincial junior de nivel B la encabeza Zimbis, que ha jugado 5 partidos y los ha ganado todos. Por detrás está Cádiz, Club Baloncesto Cádiz, Mergablo, con 3 victorias y 3 derrotas. Y en cuarta posición está el Baradacabu, que ha disputado 4 partidos y los ha ganado todos. Aquí depende también del número de encuentros disputados, ¿no? Pues bueno, ahora mismo es el único equipo imbatido junto a Zimbis, el conjunto briqueño. Por detrás está el Club Baloncesto San Fernando Asirtec, con 1 victoria y 5 derrotas, y con 5 derrotas que es la Pastora de Grazalema. Por lo tanto, el Cabu lleva pues un partido menos que el Queso en la Pastora y que el líder Zimbis, y dos menos que Gades, Mergablo y Club Baloncesto San Fernando. De hecho, también quisiéramos destacar que hay un partido correspondiente a la jornada 11 que está programado para mañana, aunque no se sabe todavía la hora. En principio tiramos del calendario. El Baradacabu Queso en la Pastora Grazalema se jugaría, según la Federación Gaditana de Baloncesto, mañana miércoles, día 21, pero insistimos, no está confirmado, en torno a las horas sería las 7 de la tarde, según observamos por aquí, a las 7 de la tarde se jugaría ese partido, ya saben, sin público, esa puerta a puerta cerrada, ese Baradacabu, que eso es la Pastora Grazalema. Entendemos que si 24 horas antes está programado, aunque no lo ha hecho oficial tampoco en su página web el Cabu, en la de la Federación, si reza que ese partido se juega mañana a las 7 de la tarde. Y también quisiéramos aprovechar para hacer una pequeña rectificación con respecto a una información errónea que dimos en el día de ayer sobre la Peñón Extrem. En esta información dijimos que el corredor Antonio Jesús Guerrero Padilla corrió la prueba, pero que se retiró. Es una información que nos había llegado, pero nos han corregido esta mañana, nos han aclarado que no, que consiguió finalizar la prueba y además lo hizo con buen tiempo. En categoría juvenil fue donde participó, o donde quedó encuadrado Antonio Jesús Guerrero Padilla, que bueno, terminó en la posición 23ª con un tiempo de 1:34:54. La victoria fue para Jaume Ametller con 1:07:47, seguido de Ned Puch, 1:07:51, y Jan Castillo, 1:10:09. Antonio Jesús Guerrero Padilla fue, como decimos, 23º con un tiempo de 1:34:54. Pues aclarado esto, vamos a quedarnos, bueno, desde aquí pedimos perdón por el error, ya decimos que aclarado esto, vamos a quedarnos en los próximos minutos con ese triatlón Ciudad de Guadix que se disputó en esta localidad granadina el pasado domingo y que fue la primera cita, la primera prueba de 2021 en la que participó el joven ubriqueño Rafael Carrillo. Pues vamos a hablar de esta prueba y de esa buena actuación que tuvo en los próximos minutos con el propio Rafael, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pasado domingo participabas en tu primer triatlón del año en Guadix y viendo el resultado parece que tuviste un buen día, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás contento con tu actuación? Pues sí que estoy muy contento, pero sobre todo con el último sector, con el de la carrera a pie, porque la natación se me fue un poco de la mano y la hice más lenta de lo que me esperaba. Estamos hablando de un triatlón de distancia olímpica, eran 2 kilómetros de natación, 34 de bici y 10 de carrera a pie. ¿Tú ya habías hecho antes esta distancia? Sí, que hice uno creo que hace 2 años. Pero con la diferencia de que sí había drafting, en plan de que, por ejemplo, en la natación pues que podía ir a pie y en la bici y a ruedas. En este, con lo del coronavirus, pues era en la modalidad de contrarreloj, se salía cada 20 segundos. Uh-huh. Bueno, yo entiendo también que en el ahora mismo en este triatlón, para el principal hándicap que podíais tener era el segmento de natación, más que nada por las circunstancias actuales, ¿no? En las que quizás sea el deporte que cuenta con más trabas para poder entrenarlo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, como me tuve que confinar, que creo que 2 semanas antes, pues estuve cerca de 14 días o así que no toqué el agua hasta 3 o 4 días antes. Entonces ahí se me fue un poco también la natación de los entrenos. Y además de eso hay que destacar también que las instalaciones en las que puedes practicar tú la natación, como en la piscina cubierta, también están cerradas. Sí, pero yo estoy federado, entonces estoy viendo y creo que me van a dejar nadar. Bueno, vamos con la prueba en sí, que se celebraba, como decimos, el pasado domingo. Lo primero, ¿cómo llegaba físicamente a este triatlón después de ese campeonato de España de duatlón de Avilés? Pues la verdad es que no tenía mucha idea de mi estado físico, porque pasaba del campeonato de España, que lo que duraba esa prueba eran 25 minutos como mucho, sí, a esta prueba que eché 2 horas 20 o por ahí. Entonces son una prueba muy distinta, mientras que la primera es salir y vas ahí a piñón hasta que entras, y en la de este fin de semana tienes que ir con la cabeza fría, pensando para no pasarte los primeros sectores. Claro, la de Avilés, cuando te quieres enterar ya ha terminado, ¿no? No, hombre. Bueno, la prueba asturiana, como ya has apuntado antes, no llegabas bien del todo, bueno, todo lo que tú hubieras querido, porque, bueno, habías mantenido una cuarentena incluida, e incluso me comentaban que te desplazaste hasta Avilés sin tener la total seguridad de que tenías plaza, ¿no? No, en plan, pero cuando me enteré fue el jueves o el viernes, dos o tres días antes. Bueno, nomás. Muy precipitado, ¿no? Claro, entonces fui ahí entrenando con la incertidumbre y en mi casa como podía. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te fue ese duatlón con el altísimo nivel que se supone de todo un campeonato de España, ¿no? Pues lo único con lo que no estoy satisfecho del todo fue con el segmento de ciclismo, que se me fue la cabeza un poco y bajé el ritmo. Claro. No sé por qué, en plan, lo más seguro es que me pusiera ya pensando en ese kilómetro de la segunda carrera a pie, y pues bajé la intensidad, que creo que le podría haber sacado mucho más partido a ese segmento. Claro, hay que destacar que ahora este tipo de pruebas combinadas, como nos decías tú antes, se compiten en formato de contrarreloj. No tienes referencia, digamos, de tus rivales. Ahora es una lucha contra ti mismo, ¿no? Contigo mismo. Y la concentración ahora aquí adquiere una importancia que a lo mejor antes no tenía tanta, ¿no? Sí, que claro, por ejemplo, yo lo que me pasó en la bicicleta fue que me monté en la bicicleta y veía como a 10 metros a un chaval. Y como yo veía que no se me escapaba, pues dije, pues iré bien. Claro. Hasta que vi que me alcanzó por atrás uno y dije, pues el delante va muy lento. Pero eso ya había hecho 4 kilómetros de los 6-7 que era. Claro, ya. Ya cuando te diste cuenta era demasiado tarde, de ahí que, como tú decías, que te despistaste un poquillo en ese sector de ciclismo. Bueno, esa de Avilés fue tu primera prueba de 2021, ¿o ya habías podido competir en alguna otra? Pues No, creo que sí fue mi primera prueba de este año. Uh-huh. La última, si no recuerdo más, sería sobre... Bueno, la anterior a esta sería en octubre del pasado año, más o menos, ¿no? Que tuvimos la ocasión de hablar contigo. Sí, la de el Campeonato de España de Duatlón también. Sí. Uh-huh. Bueno, pues parece además que este año el calendario está... Bueno, ahora mismo parece que está empezando a echar a andar. Has tenido competiciones dos fines de semana seguidos. Ahora hay que ver y a esperar a que no se suspendan las que ya están programadas, ¿no? ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿Qué? Sí, te decía, ¿qué sabes tú que estás metido más de lleno en estas pruebas, en este mundillo? ¿Qué se opina? ¿Qué se rumorea? ¿Qué sabes de todo esto? A ver, yo creo que ya están haciendo la prueba con las pautas necesarias para que no la tengan que suspender. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo creo que también estoy, que me he apuntado el mes que viene a otra. Uh-huh. Y creo que después de esa otra, que se para el calendario un poco. No sé, no estoy seguro, pero creo que no he visto muchas más competiciones después que estén ya organizadas. Uh-huh. No, y la mayoría sí serán competiciones oficiales, ¿no? Entiendo yo, campeonatos de España por equipo, campeonatos de las distintas modalidades que hay de pruebas combinadas y todo eso, ¿no? Creo que sí, pero... O no, en plan es que si te fijas, de los campeonatos de España, pues solamente hay tres de carretera, dos de montaña. Uh-huh. Entonces yo espero que hagan otras competiciones de ámbito más local, en plan como estas últimas de Guadix que hay. Por decirlo de alguna manera, triatlones o duatlones populares, ¿no? Claro. Bueno, lo que sí es cierto es que, como estamos viendo, todas estas pruebas se están haciendo con ese formato de contrarreloj, obligado por la situación sanitaria. ¿Tú crees que este formato viene para quedarse? Pues no lo sé, porque por una parte este deporte lo hace todavía más individual. Uh-huh. Pero por ejemplo en la Copa de Europa de Melilla que fue ayer, creo que fue una salida normal, uh-huh, en plan como se ha hecho siempre. Entonces no sé si se quedará o no, y uh-huh, a mí la verdad que creo que me da un poquillo igual. Uh-huh. Bueno, pero para el corredor no deja de ser un cambio de chip, ¿no? Como hemos comentado, porque cuenta sin referencia de los rivales, solo queda luchar uno contra uno mismo y además dejarse guiar por sensaciones que muchas veces, como te pasó a ti, te pueden engañar un poco, ¿no? Sí, claro, y además, por ejemplo, para mí lo que es el triatlón, me beneficia más el otro formato, porque como yo no soy un muy buen nadador, uh-huh, pues yo me beneficiaba de los pies de otro. Claro. Uh-huh. Entonces, a mí en ese sentido sí que me viene mejor el otro... El formato clásico, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, una cosa sí es verdad, que por lo menos en ese sector de natación, cuando es en aguas abiertas, como era el caso de esta prueba, te ahorras unos cuantos golpecillos en la salida, ¿eh? Unos cuantos, un montón. Uh-huh. Porque eso, la salida y en la primera boya también. Uh-huh. Que no, según nos cuentan los que habéis estado metidos en ese mundillo, eso es una auténtica guerra de palos, ¿eh? Claro, pero yo personalmente pienso que eso es que forma parte de la esencia del triatlón. O sea, tú saber ahí imponerte tú y en plan y sacar pecho. Yo creo que eso forma parte de ese segmento. Deduzco por tus palabras que tú prefieres el formato clásico, ¿no? Es que estoy partido. Corazón partido. Aún no lo sé. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues bueno, tendrás que seguir probando, ¿no? Para ver ventajas y desventajas, ¿no? De estos dos, claro, de este formato que se ha impuesto ahora. Bueno, insistimos, siempre obligado por las circunstancias sanitarias. Quizás de cara al espectador, el espectador sí prefiere que sea una salida conjunta, ¿no? Y ver directamente esa competitividad y esa rivalidad, ¿no? Que estar pendiente del cronómetro. Entiendo yo. Hombre, yo yo creo que sí, porque en el formato en el del coronavirus nuevo ahora, realmente hasta que no ha llegado, el espectador no sabe quién es el que va primero, quién es el que ha ganado. Entonces, sí, pues sí que lo ves pasar, todo va a ir rapidísimo, pero no puede decir, es este el que va primero. Entonces, claro, pues como que le quita la certeza esa. Pero a lo mejor hay gente que piensa que le da una buena incertidumbre o algo así. Bueno, sí, cada uno pensará a su manera, y quizás eso sí, lo que tú dices que puede quitarle un poquito de espectacularidad a la prueba de cara, ya decimos, siempre al espectador. Bueno, en lo referente ya a esta prueba de Guadix, y cuéntanos cómo fue, porque bueno, tuviste ese primer segmento, 2 kilómetros de natación, y era en aguas abiertas, como hemos comentado, era en un embalse, ¿no? Sí, y además que el agua estaba súper fría, por lo que comentaron en la charla técnica. En teoría, el agua estaba, creo que a 15 grados, pero eso era una locura, que los primeros 5 minutos yo es que me quería salido. Era un dolor en la cara, las manos, los pies. Pero el segmento ese es el que peor me fue, porque tardé bastante más de lo que yo esperaba. Pero tuve la suerte de que cuando salí de la transición con la bicicleta, me encontré con un compañero y más o menos fuimos como el drafting no está permitido, pues tuvimos que si en paralelo, y sí que supimos mantener un buen ritmo, pero el suficiente como para no reventar. Sí. Y en cuanto me bajé de la bicicleta, eché a correr con unas sensaciones buenísimas, y que de hecho ese último segmento fue el que mejor me salió. Y yo creo que en parte fue porque llevé la suplementación muy bien, en plan los geles, las sales minerales y eso, porque porque salí de la T2 encendido. Y en ningún momento tuve ninguna molestia ni nada. Llegaste muy entero, por lo tanto, a ese último segmento, ¿no? Sí. Vamos, y es que salí y como que no me sentía las piernas, pero iba a 3:45 fácil. Muy bien, ese último segmento. Oye, ¿cómo era el circuito de bicicleta? ¿Cómo era el recorrido? Pues el recorrido era chulísimo, y además no es el típico que te suelen poner que si son 40 kilómetros son 4 vueltas a un circuito llano de 10 kilómetros. Sino que este era una vuelta de 34 kilómetros y con sus subidas, que si sus bajadas, en plan que era entretenido. ¿Podemos decir que era un poquillo rompepiernas o no llegaba tanto? No, sí era rompepiernas. Uh-huh. Y porque ya no creo que prácticamente los últimos kilómetros. Uh-huh. ¿Y la carrera a pie? Pues la carrera a pie como que te metía por sendero, ¿no? Pero sí que por ramblas, así por caminillos. Uh-huh. Y a mí sí que me gustó mucho porque cuando acababa, en plan en los últimos kilómetros, se veía Sierra Nevada de fondo. Uh-huh. Y abajo Guadix. Y eso era muy bonito. Y además con sus cuestas también, la carrera a pie, no era un circuito llano tampoco. Entonces me gustó mucho. Hombre, no sé si la cara es el reflejo del alma, como dicen, pero en las fotografías que he podido ver, se te ve en ese segmento de pie muy risueño, ¿eh? Sí, no, porque además que creo que la foto de la que está hablando, uh-huh, creo que fue 100 metros antes de acabar. Uh-huh. que me encontré con un compañero de club que es uno de mis mejores amigos dentro del triatlón. Uh-huh. Entonces me encantó encontrármelo. Claro, lo digo más que nada porque no se te veía cara de haber sufrido en exceso, ¿no? Es lo que tú comentas, que te sentiste muy bien en esta carrera a pie. Sí, lo único fue que los últimos kilómetros como que me dieron unos amagos de calambre. Uh-huh. Pero nada, fueron eso, amagos. Hay que decir que cruzaste la meta en la posición 34ª de la general. Estamos hablando de casi 300 participantes, 34º de la general y segundo de la categoría junior. Terminaste muy bien y entiendo que una posición para estar bastante contento, sobre todo la de la general, ¿no? Sí, yo no me esperaba en la general encontrarme tan adelante. Uh-huh. Porque no consideraba que había hecho tan buena carrera a pie como para mejorar lo de la natación. Uh-huh. Pero por lo visto sí. Uh-huh. Bueno, hay que destacar que terminaste en segunda posición. La victoria en esa categoría junior fue para Abad Castillo, que, bueno, por lo que vemos parece que va en otra liga porque él fue sexto de la general, ¿no? No, el chaval ese es una maravilla. La verdad es que fue él que creo que salió 20 segundos de detrás de mí. Uh-huh. y me pegó un paso, uf. Uh-huh. Vamos, en plan, ese chaval está en otro nivel. Uh-huh. Bueno, otra cuestión que también queríamos comentar contigo, Rafael. Corrías por la de Sevilla, ¿no? La Asociación de Deportistas de Sevilla. ¿El triatlón Tíjola, tu antiguo equipo, ya es historia? No, en plan, no sé cuál es la definición de que es historia, pero realmente no, porque yo allí estuve con el triatlón Tíjola, en plan como el ADS no fueron ni nada, creo que solo fue uno. Uh-huh. Yo por ejemplo creo que el sábado fui a nadar con ellos a Baza y como que me comentaron el circuito de bici un poco porque sigo teniendo muy muy muy buena relación con los chavales, pues prácticamente no ha cambiado casi nada mi relación con ellos. Con tus antiguos compañeros, pero quiero decir que ya no formas parte del equipo, ¿no? Del club. No, ya este año me pasé a la DS en Sevilla por el tema de que es más serio en cuanto a los entrenos. Bueno, y también lo tienes ahí más cerquita, ¿no? Entiendo. Sí, sí, eso también es importante, eso también es importante. Bueno, entonces, Rafael, ya para finalizar, ¿cuál es el calendario que manejas para este 2021? Pues, de momento, la única otra fecha que sé es el 15 del mes que viene, el Triatlón de San Fernando. Triatlón de San Fernando. Digamos que tampoco uno puede planearse o plantearse un calendario a largo tiempo, ¿no? A largo plazo, porque como está la cosa, ahora es toda una incertidumbre, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, las otras pruebas que espero ir es el campeonato de España de triatlón y, si puede ser, el duatlón cross y triatlón cross, pues también me gustaría ir. ¿Y eso la ya tiene fecha establecida? Creo que no. Creo. A lo mejor si sí, yo no me enteraba, pero creo que todavía no. Bueno, estás ahí a la espera de que salga. Pues nada, Rafael, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte perdón las gracias por habernos atendido y enhorabuena, ¿no?, por esta actuación en esta primera prueba de 2021. Esperemos que sea el principio de un gran curso, si las condiciones no lo permiten, y que sigas disfrutando de este deporte, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Un abrazo, hasta luego. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para quedarnos con los datos relativos a lo que fue este triatlón ciudad de Guadix, una prueba que ya hemos comentado a las distancias: 2 kilómetros de natación, 34 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. El vencedor absoluto de la prueba fue Fernando Alarza Vicente, que empleó un tiempo de 1 hora 46 minutos 4 segundos, seguido de Lasse Lurs, 1 hora 48 15, y Roberto Sánchez Mantecón, 1 hora 48 55. En esa categoría junior, la victoria fue para Pablo Abad, del Montilla Córdoba Triatlón, que empleó un tiempo de 2 horas, 2 minutos, 3 segundos y además fue sexto de la general. Y la segunda posición para Rafael Enrique Carrillo Cabezas, con un tiempo de 2:19:48. Por detrás, Juan Ángel Sánchez Gómez, 2:21:55, y Juan José López Escánez, 2:34:40. Y con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana miércoles con más asuntos relacionados con el deporte. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.